Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo, nuestro mejor deseo, como siempre, de que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Y aquí estamos nuevamente para continuar nuestra conversación acerca de este personaje interesante, este personaje que tiene mucho que enseñarnos, de quien tenemos mucho que aprender. Y como siempre también estamos junto al pastor Cristian Valdés, con quien vamos a continuar la conversación. ¿Cómo está, Horacio? Muy buenos días. Bien, gracias al Señor. Que Dios les pueda bendecir en este día, les pueda acompañar. Bueno, seguimos con este relato, con estas historias poco contadas de estos personajes secundarios que, entre comillas, son secundarios, pasan a ser, cuando uno hace un estudio como este, pasan a ser protagonistas, ¿no? De principios, de valores. Sí, claro que sí. Ahora, ayer comentábamos acerca de la importancia de la amistad, sí, esta amistad sincera que tenían David y Jonatán. Y hoy día vamos a ver un poquito lo que sucedía allí, lo que estaba sucediendo con Israel. Recordemos que Israel siempre tuvo problemas con los filisteos. Sí. Y los filisteos estaban muy bien preparados, eran hombres de guerra, claro, tenían sus armas. Se cree que los filisteos proceden de la isla de Chipre, de ahí, sí, ¿cierto? Ellos hicieron una incursión hacia Egipto y la idea era tomarse Egipto, pero fueron expulsados por el rey de Egipto y ellos vinieron a vivir en la parte geográfica que hoy día se conoce como Palestina. Ahí en diferentes lugares estaban diseminados, ¿cierto?, estos filisteos, y fueron un problema constante para Israel. Sí, eran la piedra en el zapato para los israelitas. Bueno, decíamos que el ejército israelita estaba pobremente armado. Sí. Sí, se dice que solamente Saúl y Jonatán tenían espadas o lanzas de hierro. ¿Te imaginas? Los demás tenían palos, piedras, onda. El monopolio de la parte del hierro lo tenían los filisteos. Así es, ellos y incluso los israelitas tenían que acudir a los herreros filisteos para que le afilaran las armas. Claro. Y, ¿te imaginas tú? Y más que armas, eran azadones, eran algunos lanzas, qué sé yo, algunas cosas que eran totalmente equipos como hachas. Eran cosas que eran elementos para trabajar, ni claro, siquiera eran armas las que tenían los israelitas. Y finalmente esas cosas lo realizaban los filisteos, tenían que ir y tenían que pagar, y a veces era muy costoso. Por lo tanto, no tenía Israel una gran cantidad de armas como para poder enfrentar a los filisteos. Y por lo tanto, el ejército de Israel era un ejército que creo que no atemorizaba a nadie. Claro. ¿Ah? Viéndolo desde el punto de vista netamente material. Además de eso, se dice que el ejército de Saúl tenía un récord de deserciones. Claro, ¿quién va a querer ir a pelear sabiendo que lo van a matar? Claro, es como ir a pelear con una onda frente a un tanque, ¿no? Claro. Una cosa así, ¿no? Comparativamente, claro, entonces, en este tiempo podríamos verlo así. Sin embargo, cualquiera podría decir, no, la derrota está asegurada. Claro, entonces lógicamente que muchos no querían pelear en el ejército porque no tenían ninguna posibilidad de ganar. Ahora, vemos que Jonatán no miró esto, lo que los demás miraban, no se intimidó por lo que los demás pensaban, y ni tampoco él se quedó lamentando la falta de fe, claro, de los israelitas. Sin embargo, él actuó como un hombre de fe. Sí, así es. Él decidió ir en el nombre del Señor. En algún momento, cierto, él toma la decisión de poder avanzar junto a su escudero. Así es. Y fíjate las palabras que Jonatán le dijo a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Muy bien. Interesante esto, lo que estamos leyendo en 1 Samuel 14, para que alguien quiere revisar ese texto. Muy bien, claro. Le dice, para Dios no es difícil. Salvar con muchos o con pocos. Claro, Dios no necesita a veces... no necesita números. O utilizar una gran cantidad de personas. Inclusive a veces no necesita soldados. Él puede mandar una plaga como nos mandó Egipto y puede diezmar a cualquier ejército. Él puede hacer cualquier cosa para poder destruir a un ejército que solamente se opone. Solamente necesita un hombre que le crea, un claro. hombre que tenga fe en el Señor. Y así ese es. Era Jonatán. Jonatán creyó en el Señor, él no se puso a mirar las desventajas, sino que él miró la ventaja. Y en esto me hace recordar lo que sucedió con Caleb. Cuando llegaron los diez espías a dar el informe y dijeron que no podrían, ellos eran como langosta y no podían tomar la tierra prometida. Y Josué y Caleb estaban ansiosos por subir porque ellos decían, no, si el Señor no nos entregó la tierra no tenemos ningún problema. Claro, y ahí había gigantes. Exactamente, y fíjate que es el mismo pensamiento que tiene Jonatán. Aquí Jonatán dice, bueno, el Señor... puede hacer las cosas. Él no actuó, se dice que de la presunción a la fe hay un paso muy pequeño, claro. pero aquí Jonatán no sube así nomás. Claro. Él pide una prueba al Señor. Él estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le indicaba. Le dijo, Señor, si sucede esto, bueno, es porque tú me estás mandando. Si no es así, yo sabré que no... no corresponde, también no, toma no voy a subir. También toma el consejo a su escudero, o sea, también. Lo llama, ¿no? Su escudero podría haberle dicho, mira, hijo del rey, esto es re complicado lo que vamos a hacer, no podemos enfrentar un ejército nosotros dos. Claro, es cosa de locos. Tenemos muy pocas armas, y ellos, todos tienen armas. Finalmente, su paje de armas le dice, haz todo lo que esté en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Qué interesante también ahí, este hombre que no aparece su nombre, pero sí está dispuesto a ir con... lealtad con hacia Jonatán. Quien estaba... correcto. A quien estaba sirviendo. Bueno, pero lo que creo que debemos hacer notar es que Jonatán se basó en la respuesta de Dios. Claro. Es Dios el que le iba a dar la respuesta, porque él sabía... Sí. Claro. Él sabía que humanamente era imposible... Sí, pero como dice aquí donde él aclara, para Jehová salvar, dice, no es difícil para Jehová salvar, con muchos o con pocos. Ahí estaba, la salvación era de él, no era de Jonatán. Entonces por eso que él, cuando el Señor le responde, por medio de lo que los mismos filisteos le dijeron, cuando el Señor le responde, entonces él sube confiadamente y hace lo que tiene que hacer. Y el Señor hizo todo el resto. ¿Cómo él enfrentarse a un ejército, como dije anteriormente, era un asunto de loco? Nadie se le pasa por la mente enfrentarse a un ejército, ir a meterse al campamento, porque ni siquiera ellos se acercaron, sino que claro. Jonatán toma la decisión de ir junto a su escudero al campamento. Bueno, y Dios hizo todo el resto. Es un milagro. Aquí, después de eso, se produce una confusión. Claro. En el campamento de los filisteos y se matan unos con otros y hay una tremenda victoria para Israel. Sí, hay una tremenda victoria para Israel. Sin jugar, ¿no? O sí, sin participar. Justamente. Entonces, aquí nosotros vemos que la confianza que tenía Jonatán en Dios era absoluta, total. ¿Mm? Y por eso que él podía esperar cosas grandes. Ahora, hay otro relato bien interesante, muy parecido, que está en Segunda Reyes 6, 8 al 17, y que habla la historia de Eliseo y el sitio de Samaria. Ah, sí. Interesante esto, cómo, ¿cierto?, vino todo el ejército del rey de los sirios, ¿ya? Y ellos querían destruir al profeta, porque era el profeta que le estaba pasando los datos al rey, de manera que él no pudiera vencerlo. Claro. Entonces, claro, si era el profeta el que estaba ayudando al rey, nada mejor que exterminar al profeta y así se solucionaba el problema. Pero algo interesante, ¿cómo sabía, decía, cómo sabe el profeta que nosotros estamos yendo para allá a atacar a este? Bueno, dice, lo que pasa es que él es profeta. Claro, entonces, ellos no lo entendían, ¿no? Pero ahí está el poder de Dios, que Dios conoce todo. Sí, y le daba información, en este caso, a Eliseo, y Eliseo le daba información al rey Jorán. Y Jorán, ¿cierto?, sabía las estrategias o el movimiento de los sirios. Finalmente, este rey busca la manera de ir a matar a aquel que está echando a perder el negocio o su estrategia de guerra. Y finalmente, cuando sale su siervo, dice quién era el siervo, ve el campamento, ¿cierto?, sitiado, con gente de a caballo, con carros, y finalmente el criado dice lo siguiente: ah, señor mío, ¿qué haremos ahora? Claro, estamos perdidos, no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor salió, Eliseo, y le dice: Señor, abre los ojos del siervo, ¿no?, para que vean. Entonces Jehová, dice el verso 17 del capítulo de Segundo Reyes 6, abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. A veces, es interesante este relato, es interesante porque se ocupa la misma fe. Hay un hilo conductor. Caleb tiene la fe de que Dios lo va a librar si sube el monte para tomar posesión de eso. Jonatán echa suerte con Dios para avanzar en el campamento de los filisteos. Eliseo confía en que Dios es mucho más poderoso, tiene mucho más ejército que todos los carros del rey de Siria. Hay un hilo conductor de todos estos hombres, la fe. La fe es algo que se cultiva, no es algo que llega así nomás. La fe hay que cultivarla. Por eso, si tenemos falta de fe, pidámosle al Señor. Amén. El Señor nos ayudará a fin de que nuestra fe pueda ser cimentada, como lo fue en Jonatán y otros personajes de las Sagradas Escrituras. Y nosotros podremos, a lo mejor, de acuerdo con nuestra fe, hacer maravillas como lo hicieron ellos. Bueno, que la verdad es que no lo hicieron ellos, sino lo hizo el Señor. Veremos maravillas, mejor dicho. Veremos las maravillas que el Señor hace cuando uno tiene fe en Él. Y así fue lo que vio también Jonatán y lo que vieron los israelitas, producto de la fe de Jonatán. Claro. Quizás, de su confianza en Dios, claro, quizás, de su dependencia de Dios. En el día a día nuestro, nosotros a veces tenemos un ejército por delante que vencer. Tenemos quizás algunos carros que nos intimidan, algunas cosas que nos hacen como decaer el ánimo. Sin embargo, todos estos relatos que nos muestran el gran poder de Dios nos están diciendo a las claras de que Dios sigue siendo el mismo y que así como estuvo con Caleb, con Jonatán, con Eliseo, también estará con nosotros, y que aunque nosotros no veamos nuestro alrededor que nos pueda cubrir, el Señor está más que claro que envía a su ejército para cuidar a sus hijos en casos en los cuales muchas veces estamos en peligro. Correcto. Muy bien. Bueno, Dios nos ayude a tener esa confianza que tuvo Jonatán. No usar la presunción, sino usar la fe. ¿Ya? Sí, creer justamente. En Dios, creer que podemos avanzar. Que Dios también nos ayude a ver con nuestros ojos que Dios está a nuestro lado cada día. Que Dios nos acompañe este día y que Dios le pueda bendecir. Muy bien. Recuerde, cada día nosotros deberíamos poner nuestros planes a los pies del Señor y realizarlos o dejarlos de acuerdo con lo que el Señor nos indique, así como lo hizo Jonatán. No olvidemos, el Señor está dispuesto a hacer su parte si nosotros también estamos dispuestos a hacer la nuestra. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.